Hemos hablado hoy del primer concierto en Lisboa de Axl Rose con AC/DC. Sí. La que se lió en aquel momento. Momento complicado. ¿Hace cuánto habéis dicho? 10 años, en el 16. ¿10 años ya? Sí. De Brian Johnson con su problema de oído. Sí, y al día siguiente del concierto de Lisboa tocaron en Sevilla. Sí, que tú estuviste. Y a mí me pareció un gran concierto. Sí, sí, sí. Y me pareció mucha actitud por parte de Axl. Que estaba, además... ¡Cojo! ¡Cojo! Estaba, ¿por eso te gustó? No, pero es que era todo, ¿eh? O sea, lo de Brian Johnson, luego el otro que se rompe el pie, que le deja el trono Dave Grohl. Madre mía, ¿eh? No, la verdad que fueron... Lo que pasa es que hay que ponerse en el pellejo de Angus. Claro. Con una gira mundial cerrada. Brutal. Cerrada. O sea, si Angus se echa para atrás esa gira, porque Brian Johnson se queda sordo... Claro. La ruina y los problemas que podía haber generado eran inmensos. Sí. Con lo cual dijo, como siempre, o sea, esto es una banda de rock. Siempre tira para adelante. Y estuvieron probando a 10.000. O sea, vamos a 10.000. Sí, pero que... Pero hubo todo tipo de opciones y todo el mundo se creía ya que iba a ser el nuevo cantante de AC/DC. Fíjate. Desde las bandas, los cantantes de las bandas tributos, hasta el cantante de Crocus. Es verdad, o sea, Crocus. Hubo varias opciones. El Mike Tornillo, el que ahora está con AC. Todos ya se veían en el escenario. Y en eso aparece Axl Rose diciendo, que yo puedo. Fíjate, se ofrece él. Que tengo unos meses libres. Y Angus dice, bueno, esto está claro, ¿no? Joder, esto está claro. Hombre, de luego es vista porque Axl Rose, al fin y al cabo, es un front muy potente. Claro, pero yo ahí tengo que decir que creo que fue más el hecho de ver a Axl Rose cantando canciones de AC/DC que realmente lo hiciera bien. En mi opinión, sabemos que hemos discutido muchas veces sobre este tema. Yo los vídeos que he visto, a mí me parecían terribles. Terribles. O sea, no me gustaba nada. También es verdad que Axl no es el que era en su momento, en sus mejores tiempos. También. Pero a mí es que no me gustó nada. No, era como una especie de intentar imitar la voz de Brian, pero mal. No me gustó nada de nada y me alegré muchísimo cuando dijeron, esto temporal. Yo creo que quería eso, encajar su voz en los temas de AC/DC. No hay que olvidar que Guns N' Roses ya había versionado, entre otros, el Julio Tarrón. Sí. Claro, o sea, y versiones al hecho y de lo mejorcito, además, siempre haciéndolo al ganar. Pero sobre todo a mí lo que me impresionó fue la actitud de cómo salió a comerse el mundo desde una silla. Ya ves. Eso a mí, la verdad es que me emocionó. Y de ensayar. Que hemos ya aquí a ensayar, que este grupo no es lo mismo. Aquí mando yo. Y puntual. Eso. Y puntual. Y como iba en silla de ruedas, pues no podía. Por eso no fuiste tú el cantante elegido. Dicho lo cual, si esta mañana te perdiste el pirata y su banda, estás a punto de gastar tu segunda vida. Tú mismo. Es 7 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Ahora mismo te lo contamos como hacemos cada día a esta hora en lo que llamamos la rock efemérides del pirata y su banda. Y sí, un día como hoy de 2016, hace 10 años, Axl Rose daba su primer concierto con AC/DC en Lisboa. Y alguien de aquí vio el segundo. El segundo, en Sevilla. En Sevilla. Más de uno de aquí, porque ahí estuvimos Pablito Vargas y yo. No me cayeron a mí bofetadas en las redes. Creo que fue otro, pero porque bueno. Dije, no me cayeron a mí porque dije yo que me gustó la actitud y la presencia y el cómo se lo hizo Axl Rose. Y con el pie roto, además. Y con el pie roto que se comía el mundo y unas ganas. Y mira que era difícil. Pero para mí fue un buen concierto, así lo dije. Y hubo quien no lo entendía, pero como siempre, diciendo lo que pienso. A lo mejor otro no entendió que en 1968, un día como hoy, Reginald Dwight se bautizaba como Elton John. Bueno, es que, como tú bien acabas de decir, en realidad se llama Reinaldo. Sí. O más o menos, ¿no? Aunque lo que también es cierto es que es una etapa no muy conocida de Elton John, que casi todos creemos que empezó directamente haciéndoselo de por libre. No. Él estuvo en un grupazo que se llama Bluesology, y ahí había dos músicos. El trompetista se llamaba Elton Dean, y el cantante, el líder del grupo, era Long John Baldry. Y entonces les pidió permiso permiso para coger el nombre de Elton, del trompetista y del cantante. Es un poco como pasó con Pink Floyd, que Pink Floyd es viene de dos bluesmen americanos, de Pink Anderson y de Flow Council. Y bueno, pues, nada que ver con el fluido rosa. Que exactamente, mucho. No señor. Bueno, y un día como hoy de 1994, Aerosmith tocaba durante 7 noches seguidas en el Budokan de Japón. Bueno, gira, ¿eh? Pero es que además de esas 7 noches seguidas dieron otros 6 conciertos en Japón, ¿eh? Sí. Cuidado. O sea, que estos fueron seguidos. 13 conciertos en un sitio, en un país no tan grande. Ahora está muy de moda por eso, ¿eh? Sí. Pero esto ya... Pero esto lo hicieron en el 94. Yo creo que fue en esa gira la primera vez que vinieron a España. Y en esa gira, Sayago, yo les vi 3 veces. En Bruselas, que transmitimos el concierto. Ajá. En Madrid, que me fui de farra con mis amigos. Ah, ¿eh? Y en el Festival de Woodstock, donde cerraron la primera de las jornadas del Festival de Woodstock del 94. Mítico ya. Buenos días, Clavero. Buenos días, pirata, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Pues estupendamente. Estupendamente, Raquel Sayago. Hola. Aunque sé que el mundo se va a la mierda. Sí, bueno, lo sé. Está complicado. Sí, lo sé. Lo sé, pero además lo sé porque no por un tema muy de actualidad, sino porque me he quedado sin temas sobre los que hacer esta sección, entonces me he metido en redes sociales. Ah, y lo primero que veo en redes sociales es un titular de una chica que dice: se hace de oro vendiendo por internet sus pedos metidos en botes de cristal. Y digo, no es que nos vayamos a la mierda, es que nos vamos a la mierda en bote. Es que nos vamos a la mierda en bote. Digo, para hacer ese negocio que la tía le ha ido bien. O sea, lo está petando, vendiendo sus pedetes en botes de cristal con tapa. Digo, es que hay que comerse el tarro para montar esto. Bueno, que el tarro se lo come el que se lo compra. Pero eso, ¿quién se... pero eso, ¿y cómo te lo vende? O sea, ¿qué te dice? ¡Tira el dedo! Y luego tú le compras el tarro ese, lo abres y suena. Lo mismo lo abres y soy raca. Para ti. Claro, que para ti. Claro. Un pedo con rosca, porque como viene con tapa, eso se lo das a un francés y te hace un perfume. D'or. Está el channel número 5 y luego está este que al abrirlo pega un zurriazo que te cambia el channel de la tele. Esto. No sé, tío. Yo no sé en qué momento esta chica diría: yo es que tengo muchas buenas ideas, pero ninguna la veo bien. Y le dijo un colega: pues tú coge una y dale gas. Y ahí está. Y lo metió en un bote. Y lo metió en un bote. Y tú crees que esto va a funcionar. Y dice: me acuesco contigo lo que quieras. A ver, Raquel, el tema es el tema. ¿Yo qué quieres que te haga? O sea, yo no sé si eso sonará o no, pero yo me he hecho eco de esta noticia. Entonces tengo que tirar para adelante. Y habrá gente que la haya comprado y diga: no te metas con nosotros. Digo, bueno, pues tú estarás orgulloso, pero para mí eres el tonto del bote. Eres el tonto del bote porque yo sé lo que ha pasado con esto. Yo me quedé viendo el vídeo de la chica con todos los botecicos ahí alrededor. Que tú, o sea, te cierra el telón, o sea, se abre el telón, sale esta chica con los botes alrededor, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Esencia de mujer. Si tienes ahí, tienes el eslogan ahí. Yo la he visto, es una chica guapilla y sé lo que te está pasando a ti, que le estás comprando eso porque quieres ligártela. Claro, ya, pero claro. ya está el negocio. Tú venga a hablar y ella solo está pensando: aire, colega, claro. Si una chica guapilla, y te crees que porque sea guapilla vas a abrir el bote y va a oler a lavanda, ¿sabes? Sí. Hombre, no, tengo yo una amiga que engaña con eso, te deprime las plantas. Tenía un rosal en casa, me lo dejó como el de la Bella y la Bestia, que se le van cayendo los pétalos. Sí, se le desmayó el perro una vez, o sea. Juan se llama el perro y de la flatulencia lo llamamos flatulencia de don Juan, porque le tuvimos que reanimar al perro. Sí, eso engaña mucho, porque todos somos como somos. Y toda esta chica, pues esto es una guarrada. Pues no, porque está trabajando, por lo visto en el siglo XXI te puede ganar la vida así. Tú ves a esta chica comiéndose unos garbanzos con unas lentejas o con unas alubias y dices: ¿qué está haciendo? Y dice: pues preparando el podcast. Claro. Está preparando el podcast. Y le dices: pero que te está yendo bien. Y dice: hombre, me estoy hinchando. Ya te lo digo yo. A mí, yo si le comprara un bote, lo que tengo claro es que lo pondría en la despensa al lado del bote de las alubias. ¿Sí? Sí, pondría las legumbres y la secuela. esta, las legumbres y la secuela, pero tenía otro preparado por si no reís con este. ¿Cuál? Las legumbres y la secuela porque el olor secuela. Porque eso se cuela, eso se va, eso es como cuando le pillabas al camello la mandanga, que era que abría el bote y te decía una frase que tiene mucho más sentido que aquí, que te decía, esta mierda es buena, ¿eh? Pues por eso mismo sé que el mundo se va a la mierda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. A punto de producirse la llegada de Eric Clapton a dos escenarios españoles en Madrid y Barcelona. Por eso hoy el Rockmaster es un monográfico sobre Clapton. Y ahí tengo a Siscu Vidal desde Monóvar en Alicante, jugando por mantener el título y por conseguir 400 pavos. Siscu, bienvenido una mañana más. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. El aspirante es Paco Outerelo, que desde Marín, en Pontevedra, está ya en el teléfono. ¡Buen día! Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Bienvenido a Rock FM, Paco. Aquí está Sayago recordando las reglas del juego del Rockmaster. Bueno, pues hoy, como dice el Pirata, es monográfico, pero Siscu sigue siendo Rockmaster, así que comienza el concurso respondiendo a las preguntas de Rock que lanza el Pirata. Y ya sabes, Paco, muy atento, por si hay rebote, el que más aciertos tenga 100 pavazos y título de Rockmaster. Ponemos el tiempo y empezamos. ¿Qué instrumento toca Eric Clapton, el bajo o la guitarra? La guitarra. ¡Claro! ¿Qué tema está dedicado a su hijo, Tears in Heaven o Laila? Tears in Heaven. Muy bien. Una de sus bandas de Clapton fueron los Yardbirds, donde compartió filas ¿con quién? ¿Con Bob Dylan o con Jimmy Page? Con Jimmy Page. ¡Sí! Fue el único guitarrista en una grabación oficial en tocar un tema con los Beatles. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿En qué país nació Eric Clapton? ¿En Estados Unidos o en Inglaterra? Inglaterra. Clarísimo. ¿Qué manager fue clave en su relación con Jimi Hendrix? ¿Chas Chlander o Ron Smallwood? El primero. Sí. Antes de su carrera en solitario, Eric Clapton estuvo ¿en qué banda? ¿En New Radicals o en Cream? Cream. Sí. Termina este título de Eric Clapton. ¿Wonderful World o Wonderful Tonight? Wonderful Tonight. ¡Sí! ¿Cuál de estos temas se publicó con Queen? ¿Change the World o Sunshine of Your Love? Sunshine of Your Love. Muy bien. Tiene un centro de rehabilitación bajo el nombre, Eric Clapton, de Crossroads o Living Free. Crossroads. Crossroads. ¿Qué mes de...? Se acabó. Bueno, fíjate, pues... Con un pleno... De Eric Clapton, un pleno de Eric Clapton. 10 aciertos, 10 preguntas. Siscu sigue siendo el Rockmaster y ya acumula 500 pavos. Va haciendo caja, ¿eh? Sí. Y mañana vuelve a jugar porque es Rockmaster. El Pirata y su banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. No es otra cosa que el conocimiento y la sabiduría que hay esparcida por el mundo. Él la recoge y lo convierte en esto, en filosofía de andar por casa, de bolsillo. Con cepillo y cogedor. Lo más difícil de dar la vuelta al mundo en vela es aguantar tanto tiempo sin dormir. Ya. Es para darle. Yo no he cruzado ni el lago este de aquí del Retiro. Es que es para darle. Me quedo a dormir. Venía a aguantar 2 horas. Hay que actualizar los nombres de algunas películas. ¿Sí? De los clásicos del western, sí. Por ejemplo, ahora sería El Bueno, El Feo y El que levanta la persiana a las 8 de la mañana con todas sus ganas. Ahí sería. Sería un duelo grandísimo. Mira. Vamos. Jamás en la vida pierdas el humor. No. Incluso si te condenan a la horca, cuando te pongan la soga al cuello, tú dile al verdugo, te veo y se me hace un nudo en la garganta. Ay, qué romántico. Ay, qué bonito. Ay, al otro lado. Venga. Una morsa es capaz de comer hasta 60 kilos de marisco en un solo día. ¿Tela? Y solamente superada por los políticos. Para que lo sepáis, datos científicos. Y ahora jugamos al rock a capelo. Dos fragmentos, dos canciones muy nuestras, no hay instrumentación. ¿Quién canta y qué canción es? Dímelo tú llamándome al 900-501-799. Eso es lo que ha hecho Ángel desde Guadalajara, que si acierta se lleva Tote Bag de Rock FM. Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Venga, ya buenas. Sabes de qué va el juego, así que vamos con ello ya mismo, Ángel. Venga, va, vale. Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Mal. ¿Mal? Mal. Mal no sí. son. Mal. ¿Te puedo...? Conozco la canción, pero ahora mismo no tengo ni idea quién son. Bueno, estás en un desierto. Son claro. dos hermanos los que lideran el grupo y su relación no se puede decir precisamente que sea un oasis de amistad. Son los hermanos Gallagher, ¿no? Sí. Claro. La pista que... ¿Cómo se llaman? Hostia. Te lo acabo de decir, Ángel. Son oasis. Si te lo he dicho en la pista. Bueno, sí, tenemos otra opción de que consigas la tote bag. Ahí viene Ángel. La sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Uy, ¿qué me dices? Este es el loquillo. Sí, ¿y el tema? El loquillo, el tema se titula ahí cómo era. Venga. Si no eres un guaperas y canijo y borde, ¿cómo eres? Feo y... Sigue, que vas bien. Venga, dilo en alto, dilo. Como en tu furia. Claro, venga. ¿Cómo está el tu furia? Feo. Hostia. Venga. Feo y peleón. No, feo y peleón. Fuerte y formal. Feo, fuerte y formal. Ahí. Anduviste. Sí, verdad. Anduviste muy cerca. Toda la semana. Anduviste muy cerca, Ángel, y mira que te hemos dado pista. Que ya bueno, sí. 900-501-799. Vuelvo a intentarlo. Y gracias por jugar tan alegremente, por qué no decirlo, con el pirata y su banda. Con esto me ha volado un poco la cabeza, a ver si os pasa qué? Lo mismo a vosotros. Un millonario contrató a un detective para que le investigara a él mismo. Ah. O sea, al millonario. ¿A él mismo? El contrato para que me investigue. Se aburren mucho, ¿eh? No, el tema es que quería saber lo vulnerable que era. Ah, tenía claro. Cosas. Y claro, yo me imagino, digo, tú imagínate cómo seríamos nosotros investigándonos a nosotros mismos. Qué estupidez más tonta, ¿eh? ¿Cómo sería? Hombre, te miras al espejo sosteniendo un periódico de estos con agujeritos para los ojos, para investigarte, ahí te quedas en el espejo. Te pones contraseñas muy difíciles para luego no acordarte y no poder hackearte. Muy bien, eso es muy importante buena. Para investigarte a ti mismo. Cómprate una boina para ser tu propio villarejo, que te queda muy bien. Y te mandas audios a tu WhatsApp para tener grabaciones de tu voz. Bueno, claro, hablo. De que te investigas. Pues, sí. Y eso sí, cuando vayas a tu casa a interrogarte, pero sobre todo hazlo cuando sepas que no estás tú. Eso es un detalle muy importante. Vamos a jugar a los últimos 10. Ahí tengo a Amparo desde Cantabria en el teléfono para intentar conseguir la tote bag. Buenos días, Amparo. Hola, muy buenos días, pirata. Bienvenida a Rock FM. Ya sabes, últimos 10 segundos de dos canciones. Acierta una y te llevas la tote bag. Esta es la primera, Amparo. ¿Qué me dices? Pues que me suena a Van Halen. Van Halen, no. Ay, a ver, espera, escucho un poco más. A ver, espera, déjame un momento, a ver. Dale otra vez. ¿Quieres escucharlo otra vez? Vamos a intentarlo. Venga, vale. Sí, por fin. Ay, sí, perdón. Ya sé cuál es. Pues dímelo. ¿De quién? Supertramp. Ya está volando a Cantabria la tote bag de Rock FM. Verás cómo vas a presumir por tu tierra. Oye, ya que te veo tan inspirada, vamos a seguir jugando. Ahí tengo otra, Amparo. Qué pillín, pirata. ¿Qué me dices? Se la has puesto tú a posta, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos allá. Girl, you really got me now. You really got me. Sí, pero ¿de quién? ¿De quién? Venga, de Van Halen. ¡Qué listo el pirata! ¡Qué graciosa nuestra cántabra oyente! O nuestra oyente cántabra. Gracias por jugar con nosotros. Mi super ayudante. Gracias a vosotros que os escuchamos todas las mañanas, mi pequeño. Nos alegra mucho esto que dices y ahí seguimos currando para que contemos contigo al otro lado de la radio día tras día. La revista, la edición americana de la revista Rolling Stone, que no es cualquier cosa. Cuidado. Bueno, ha hecho una lista con los 100 mejores riffs de toda la historia. Ah, vale. Son muchos, son 100. Hombre, imagino. Y yo en algunos estoy de acuerdo y en otros no. Por ejemplo, en el puesto número 91 está el Walk This Way de Aerosmith. Vale. En el 72, que sí puedo estar de acuerdo, en Mais Arona de los Knack. En absoluto estoy de acuerdo con el 58, Hawaii Star de Deep Purple, como decía Sayaga, demasiado abajo. Bueno, ¿qué más hay? Como decía, el raro, tampoco estoy muy de acuerdo, pero lo acepto, porque es en el puesto, está en el 56, está el Rumble de Link Wright. A ver. Es, está considerado como uno de los primeros solos del rock, tal y como los entendemos, con trémolo y con distorsión. Usado por Tarantino. Vale, sí. Pero en lo que no estoy de acuerdo en absoluto es en el puesto número 100. A ver. Porque ahí está el riff del You Shock Me All Night Long. Venga, hombre. El último. El último de la fila. Dale la vuelta. Sí, cuando para mí debería estar sino el uno, el uno. La revista ya no la compro. bueno. Hay que ponerse así. Insisto, en algunos estoy de acuerdo, en otros no. Los 100 mejores riffs de la historia, según la Rolling Stone.